Hola, bienvenidos al episodio 2 de iCan Podcast. En este episodio vamos a hablar de cómo organizar nuestros correos y qué formas tenemos para organizarlos. En un primer momento, lo más básico sería crear una, lo que sería una carpeta, en Mail se le llama un buzón. Y en ese buzón ir depositando a mano todos aquellos correos que veamos relacionados. En este caso, si uno recibe correos de propaganda de una empresa determinada y quiere irlos guardando, pues que puede crear un buzón y a mano ir moviendo todos esos correos. Lo mismo para facturas o lo que veamos necesario. Pero ¿qué ocurre cuando esos correos tienen algo en común? Todos siguen una misma pauta. Como puede ser, ¿de dónde viene ese correo? ¿De qué empresa? ¿De qué dirección de correo? ¿Si tienen archivos adjuntos o no? O incluso, ¿qué tipo de archivos adjuntos llevan con él? Para no tener que ir colocando estos correos a mano, vamos a trabajar con las reglas de correo. Para ello, debemos acceder al programa Mail e ir al apartado de preferencias. En la última pestaña podemos localizar las reglas. En la ventana que se nos despliega podemos diferenciar, diríamos, tres apartados. Lo primero sería la descripción, después lo que tiene que ver con las condiciones y por último las acciones a realizar con esta regla. Lo primero será ponerle una descripción y después iremos rellenando lo que son las condiciones. Para la tarea que vamos a realizar, la primera condición sería de dónde viene este correo. Entonces seleccionaríamos la condición D, después que contenga dentro de la dirección del correo, pues aquello que identifique a la empresa. Por ejemplo, en este caso yo voy a poner las facturas que vienen de la Apple Store. Por tanto, escogeré como condición que vengan del dominio apple.com. Esa sería la primera regla. La segunda regla, porque evidentemente de apple.com nos puede venir cualquier tipo de información, es que contenga un archivo adjunto. Un archivo adjunto en PDF. Vamos a crear una segunda condición. Para ello debemos ir al final de la fila y vemos cómo nos indica que hay un símbolo más. Le damos al símbolo más y se nos despliega una nueva fila con una nueva condición. En este caso, vamos a añadirle la condición de que el mensaje tenga un tipo de archivo adjunto, que en este caso sería un PDF. Con esto ya le estamos diciendo que todos los correos que vengan de apple.com y que tengan un PDF como archivo adjunto, me los separe. Pero evidentemente Apple puede ser que nos envíe archivos adjuntos en PDF y que no sean una factura. Para evitarlo, lo que haremos será crear una tercera condición. En esta ocasión seleccionaremos Asunto y le indicaremos que contiene la palabra factura. Si hemos comprobado cualquier factura del Apple Store, veremos que nos viene en el asunto del correo pues la indicación de que nos envían una factura de número tal. La palabra factura siempre sale. De esa manera, discriminamos de una forma más afinada, de una manera más afinada, qué correos van a ir al buzón facturas. Una vez realizadas estas tres condiciones, vamos a volver atrás. En la parte superior tenemos la opción de si todas las condiciones se cumplen o si alguna de las condiciones se cumplen. En este caso lo que queremos es que el correo que entre cumpla las tres condiciones. Por tanto, seleccionaremos todas las siguientes condiciones. Si seleccionáramos la otra opción, que sería algunas de, esto provocaría que cualquier correo que llegara de Apple se iría a este buzón, cualquier archivo de cualquier lugar que trajera un PDF se iría a este buzón, o que cualquier correo que llevara en el asunto factura acabaría también en este buzón. Por tanto, como hemos dicho, seleccionaremos todas. Y después ya podemos ir e indicarle a la regla en sí qué acción ha de realizar cuando estas tres condiciones se cumplan. Vamos a indicarle que realice, que traslade estos mensajes a una carpeta. Como antes ya habíamos creado una carpeta, la carpeta facturas en la que nosotros los introducíamos a mano, ahora le vamos a decir al programa que automáticamente envíe estas facturas a esa carpeta. Por tanto, le diremos trasladar el mensaje al buzón facturas. Una vez realizado esto, ya podemos darle a aceptar y la regla quedará instaurada. Cuando le damos a aceptar, nos sale un mensaje. Nos dice si deseamos aplicar las reglas a los mensajes de los buzones seleccionados. En mi caso, yo tenía marcado el buzón de entrada. No especificaba cuál de mis cuentas, sino en el general de entrada. Por lo tanto, si yo le digo aplicar, me aplicará a todos los correos que ya han entrado esta nueva regla. Si le digo no aplicar, lo hará a partir de los nuevos correos que vayan llegando. Como podréis ver, si indagáis un poco en todas las opciones que nos dan las reglas, nos daremos cuenta de que nos abre un gran campo a la hora de automatizar todos los correos que nos entran en nuestros buzones, incluso a veces correos que estamos hartos de decir que no son deseados y que por cualquier motivo siguen entrando. En este caso, podemos generar una regla que igualmente esos correos acaben en la papelera y nosotros no tengamos que verlos. Hay muchas posibilidades, tantas como uno se imagine, quizá no. Bueno, pues con esta reflexión llegamos al final del episodio 2. Espero que les haya gustado y nos escuchamos próximamente. Adiós.